y me rechazó peor que en el sueño. Hasta me insultó. ¿Quiere que le diga algo? El viernes de esa semana, eso fue un lunes, y el viernes de esa semana lo agarraron preso porque lo atraparon con media libra de marihuana en su casa. Lo que le quiero decir a todos los jóvenes que están aquí, que no son cristianos, que a veces van a un concierto cristiano y se dan cuenta de que alguien está hablando de Jesús y hay un rapero, una baladista o whatever que esté cantando de Jesucristo y no saben que puede que sea la última oportunidad que se le está dando en esa noche. Y yo hice una canción de este mi disco, La Revolución, que se llama La Calle No Deja Nada Bueno. Y en esta canción yo cuento varios cuentecitos de chamaquitos que no me hicieron caso, y en esta misma canción yo explico las cosas que le pasaron. Súbelo.